En la vida, muchas veces, nos equivocamos. Tanto que hasta llegamos a lastimar a las personas que más amamos. Y tarde, nos damos cuenta de lo que nunca valoramos. Hoy, estoy perdido entre la tierra y el cielo. Porque no tengo a mi lado las personas que más quiero. El hacker rap. Yo sé que en esta vida hice muchas cosas mal. Y ahora tarde me doy cuenta que tuve que valorar. Y aunque yo me aferré, la vida me logró quitar lo que yo más amaba y no lo puedo asimilar. Yo era un pibe común que formó una familia. Mi mujer y mi hijo que me llenaban de alegría. Y hoy por culpa de la droga no los tengo a mi lado. Me arrepiento tanto de no haberlos valorado. La vida me golpea y yo sé que lo merezco. Y me siento tan vacío, tanto que escucho mi eco. Estoy solo aquí sentado mirando el atardecer, pensando todo lo que la droga me hizo hacer. La vida me golpea y yo sé que lo merezco. Y me siento tan vacío, tanto que escucho mi eco. Estoy solo aquí sentado mirando el atardecer, pensando todo lo que la droga me hizo hacer. Primero fue mi mujer la que me abandonó. Llevándose a mi hijo de mi lado se marchó. Mis amigos se alejaron y me dieron la espalda. Sentí en mi corazón más que un puñal, como una espada. Mi familia solo quería darme una mano en esto, ayudándome a dejarlo, pero para mí era un reto. Intenté pero no pude dejar ese polvo blanco. Lo consumo escondido y luego me parto en llanto. Porque quiero y no puedo dejar de consumir. Y hasta llegué a pensar que ya no quiero existir. Una noche redrogado sonaba mi celular. Era mi mujer diciendo que estaba en el hospital. Que mi hijo tenía una enfermedad mortal. Un cáncer en su cuerpo difícil de tratar. El tiempo fue pasando y hoy mi hijo ya no está. ¿Es este mi castigo? Lo mató esa enfermedad. La vida me golpea y yo sé que lo merezco. Y me siento tan vacío, tanto que escucho mi eco. Estoy solo aquí sentado mirando el atardecer, pensando todo lo que la droga me hizo hacer. La vida me golpea y yo sé que lo merezco. Y me siento tan vacío, tanto que escucho mi eco. Estoy solo aquí sentado mirando el atardecer, pensando todo lo que la droga me hizo hacer. Nunca tomé conciencia de lo que esta mierda me podría llegar a hacer. Perdí mi familia, mis amigos y hasta mi mujer. Le fallé a mi hijo. Pasé más tiempo consumiendo que a su lado, mientras él estaba muriendo. Por eso con esta bala entre las nubes voy a viajar, para verlo a mi hijo y con él poderme disculpar.